metimos nota, la tenemos, está al aire Francisco Pagano, vicepresidente de Unión, el equipo de Mar del Plata que nos representa en el torneo Argentino A. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, contanos cuál es el panorama para el comienzo o no del torneo Argentino A. No, hasta ahora comienza el torneo, el día miércoles se va a hacer el sorteo y bueno, estamos esperanzados en poder hacer una buena campaña, ¿no es cierto?, para pelear arriba. Con respecto a la zona, Pagano lo saluda Juan Pablo Mozo, con respecto a las zonas, ya quedó diagramado que van a ser 3 zonas de 8, ¿no? Por lo que usted en alguna radio colega mostró su descontento porque hubiera preferido que sean 2 zonas de 12. Sí, exacto, sí, son 3 zonas de 8 y bueno, como es clasifican 3 por cada zona. Claro. Y automáticamente el primero sale para el Nacional B, sí. Y los otros juegan una reválida que en definitiva se hacen como 42 partidos. Ese para nosotros me parece, claro, que eso es demasiado. En cambio se podía haber hecho en 2 zonas. O sea, el problema que tenemos fundamental es que vamos a jugar 4 veces con un mismo equipo. Sí. En el apertura, partido y revancha, y en el clausura, partido y revancha. Y eso es lo que realmente a la gente no le gusta, ¿no? Con respecto también al otro, a otro de los temas, era la profesionalización de jugadores. Finalmente se va a seguir como se venía hasta años anteriores, con 8 profesionales nada más, ¿no? Se va a seguir con 8 profesionales y bueno, el pedido nuestro era que si querían profesionalizar 30 jugadores, como se dijo en un primer momento, claro, necesitábamos que nos cubrieran la Asociación del Fútbol Argentino por el Consejo Federal con el artículo 12.12, que es el que realmente nos pagan los aportes jubilatorios los equipos, sino la AFA. El aporte de la AFA y esa diferencia que se le entrega a la B Metropolitana cuando se sabe que es una categoría equivalente, ¿se ampliará o finalmente se va a continuar con esos famosos 20.000 pesos? Yo tengo fe en que en algún momento van a retrotraer toda esta discusión, estos temas de discusiones, y van a tener que hacer un planteo nuevamente sobre lo que se está dando, ¿no es cierto? Claro. Porque las cosas han aumentado muchísimo y porque aparte es un tema fundamental para que el torneo Argentino A sea competitivo y sea de gran nivel. Claro, sí, y también se especulaba con que los municipios de cada equipo, en este caso el municipio de General Pueyrredón, tengan un acercamiento con el gobierno de Daniel Scioli para que le ayude económicamente. Bueno, la idea es juntarnos con todos los gobernadores y poder pedirles a ver si realmente... Bueno, algunos gobernadores, ya como el caso de Santiago del Estero, Cipolletti, Salta, ellos ya colaboran directamente con los equipos. Sí. Nosotros no lo hacemos, no tenemos en la provincia de Buenos Aires. O sea que estamos tratando de acercarnos a Scioli para ver qué podemos conseguir, ¿no es cierto?, algún subsidio para que realmente los equipos de la provincia de Buenos Aires puedan ser competitivos y puedan estar al mismo nivel que los del norte. Y con respecto a lo futbolístico, Pagano, se trajo 9 jugadores, si no tengo mal entendido, y jugadores con trayectoria, gran trayectoria, y conocen muy bien el ascenso. ¿Qué aspiraciones se tiene? ¿Se aspira al ascenso, a hacer una buena campaña? ¿Cuáles son las verdaderas aspiraciones? No, las aspiraciones son las de subir. Claro. Nosotros creemos que el mejor campeonato es el Nacional B y estamos buscando subir. Aparte hay una diferencia de plata muy grande entre lo que AFA le da a un Nacional B y lo que le da a un Argentino A. Así que la intención es subir, por eso se trajo todos estos jugadores, que tienen todo muy buen pie, que conocen la categoría, y en algunos casos más, porque son de Nacional B, ¿no es cierto? Qué importante la continuidad, ¿no?, de varios jugadores, sumado a la jerarquía de por ejemplo, Ceballos, Clusener, Rubén Rato, Beltramela, ¿no? Sí, eso realmente es muy importante. La continuidad de los jugadores que tenía Unión hace que la base sea siempre de buen pie, de salir jugando la pelota, claro, desde el fondo, que el arquero realmente sepa que no tiene que tirarla para arriba. Eso es fundamental, ¿no es cierto? En lo personal, la verdad que muchas veces se habla de los dirigentes que entienden poco de fútbol. Es bueno charlar con vos así, un dirigente que te habla desde lo futbolístico. ¿Y qué opinión te merece, también otra de las claves de esta Unión, la continuidad de su técnico? No, yo pienso que el dirigente que está para armar un equipo tiene que ponerse de acuerdo con el técnico y tienen que hablar los mismos, el mismo idioma. Yo me sorprendo cuando los directores técnicos dicen, no, yo le pido todos estos jugadores y no hablo con el dirigente. No, yo necesito saber qué planteo va a ser mi técnico, qué va a jugar de local, qué va a jugar de visitante, qué jugadores quiere traer, si va a jugar con cuatro en el fondo, por qué me va a traer jugadores que no lleguen arriba, si va a jugar con tres, por qué me va a traer marcadores de punta. O sea, son todas cosas que uno lo va viendo a través del tiempo y como uno conoce el fútbol, más o menos podemos hablar el mismo idioma, ¿no? Claro, sí, de cualquier forma, es fundamental hoy saber si uno juega con enganche, si uno juega 4-4-2. Son todas cosas que uno la tiene que ir aprendiendo, ¿no? Bueno, Pagano, ya lo vamos liberando, pero antes le quiero preguntar por la situación de Bastianini, que fue reemplazado en el último amistoso ante Aldo Civi por Diego Freire. ¿Cómo está? No, está bien. Sí. Fue una especie de calambre y lo sacaron por prevención nada más. Igual que Fortunato, que fue una paralítica, que ya está para jugar. ¿Y Rubén Rato y Altramela, que estaban haciendo trabajos diferenciados? Ya también. El único que está lesionado, que se guinzó, es Maxi Herrera. Claro, se guinzó el viernes, pero bueno, fue un esguince suave, o sea que en cualquier momento va a estar a las órdenes del técnico de nuevo. Muy completo, Francisco Pagano. Bueno, desde la música hecha pelota, tratamos de contar la noticia, les contamos por la voz de los propios protagonistas, así que le agradecemos este contacto y será hasta la próxima. Les agradezco a ustedes, muy amable, y estoy a su disposición. Muy bien, hasta luego. Bueno, ha pasado la palabra de Francisco Pagano, dirigente importantísimo de Unión, el equipo que representa a Mar del Plata en el torneo Argentino A.